en la cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 17 de noviembre de 2015. En estos momentos, poco más de 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado, buenos días. Buenos días, este martes seguirá el cielo despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Esperamos 20 grados en la capital y en Villacarrillo, 21 en Linares y Andújar y 18 en Úbeda y en Alcalá la Real. El viento soplará flojo de dirección variable. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Eurotaller pone a tu servicio la mayor red de talleres de toda España para que todo marche bien. Entra en eurotaller.com o descárgate nuestra app. Cuida el motor de tu vida. Hoy por hoy, Jodar. 7:00 a.m, un poco más de 22 minutos, éxito total, tanto artístico, a pesar de la juventud, de los muchos, de los intérpretes participantes, como de público, con un salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura absolutamente abarrotada en la celebración del Día del Flamenco, en el día de ayer, con esa organización de la Peña Cultural Flamenca de Jodar. Vamos a rescatar testimonios de las intervenciones previas, de las intervenciones institucionales, de principio del presidente de la Peña y de la delegada de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Blas Blanco y Pilar Salazar. Bueno, buenas noches a todos aficionados, bienvenidos a este día, a esta fiesta del flamenco, que es el 16 de noviembre. En primer lugar, pues quiero dar las gracias por su presencia a la señora delegada de Cultura, Turismo y Deportes, doña Pilar Salazar, que ha querido estar aquí y acompañarnos, aunque la hemos pillado un poco fuera de su horario normal de trabajo, pero bueno. Y por supuesto a nuestro señor alcalde, don José Luis Hidalgo, que también ha querido estar aquí y acompañarnos esta noche. Yo hace cosas así de 3 meses, pues tuve el placer precisamente de acompañar a la señora Pilar y José Luis, que estuvo allí, Juan Ibiche, presentando nuestro cartel del Festival Flamenco en Jaén, que tuve la anécdota de que precisamente pues era su primer acto institucional, que lo guardo con recuerdo. Y bueno, pues allí un poco tuve, bueno, un poco la osadía un poquito de saltarme el guión establecido y bueno, pues solicitar apoyo a todo lo que viniera de Jodar, de lo que es las ideas que surgieran aquí del flamenco con nuestros jóvenes. Y bueno, pues supongo que Pilar pensaría, vamos a ver cómo viene el de Joda, nos conocemos hace 5 minutos, ya está pidiendo. Y bueno, pero la sorpresa fue cuando me llamó por teléfono y me dijo, pues eso, que si queríamos celebrar aquí el acto de conmemoración de este Día del Flamenco. Pues podéis imaginar la sorpresa, lo agradable, y quisiera, por un lado, pues eso, dar las gracias a Pilar de estar aquí esta noche. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, alcalde. Gracias, Blas. Sí es cierto que él lo recuerda con cariño, pero creo que yo lo recuerdo con más cariño aún, porque sí es cierto que era mi primer acto. Y cuando fuimos a presentar en Jaén, en la delegación, el cartel de esa celebración en Jodar, me enamoraron, con permiso de mi marido, que llevo 25 años casada, me enamoraron, pero me enamoraron del proyecto tan bonito del que hablaba. Por tanto, cuando surge este día, yo no tuve otra cosa que pensar en Blas y en su alcalde. Por eso esta noche estoy aquí, porque para mí es un placer encontrarme aquí con todos ustedes para conmemorar precisamente este día del flamenco en Andalucía. También incorporamos las palabras del alcalde José Luis Hidalgo. Pero la celebración provincial de este día aquí en Joda no hubiera sido posible en modo alguno de no ser por el trabajo abnegado, sacrificado, incansable de la peña flamenca de Joda, a la que quiero dedicarle este día. Imposible llegar a esto sin haber contado con el esfuerzo de Blas, su presidente y todas y todos los que le acompañáis en el día a día. Todos los que ya lleváis 3 años en este bonito proyecto que es la renovada peña flamenca de Joda. Y digo renovada, y digo nueva, y repito, nueva, porque así lo es, porque habéis sabido abrir las ventanas y que entre el aire fresco, porque hay que dejar correr el agua, porque como en cierta ocasión decía Tony Mula, cuyo arte también podremos disfrutar esta noche, hasta el agua más fresca, si se estanca, deja de serlo. Tenéis, peña flamenca de Jodar, un gran mérito. Algo que parece sencillo, y no lo es, pero sabéis escuchar. No os dedicáis a hablar de forma cansina y banal, a hablar hasta por los codos, como decimos en nuestro pueblo, sino que habéis demostrado que sabéis hacer todo lo contrario. Escuchar, escuchar desde la modestia, escuchar para aprender, escuchar para impregnaros del sentir del aficionado que tanto tiempo llevaba queriendo ser escuchado. Por eso sois grandes y más grandes que vais a ser. De vuestra mano, trabajando codo a codo, hemos desarrollado innumerables actividades. Ese programa contra el absentismo escolar en el instituto, llevando a las aulas el cante y el toque. Hemos desarrollado también talleres de baile en horario de tarde en el Instituto Juan López Morilla. Hemos intercambiado, no hemos relacionado con distintas peñas de la provincia. Se ha dado participación, antes hablaba de los más jóvenes, ahora hablo de los mayores, trabajando también con el Centro de Participación Activa de Mayores de Joda. En definitiva, lo que os decía, lo que hay que hacer en el día a día, sacar el flamenco a la calle y hacerlo participativo. De ahí que hoy, con motivo de este acto provincial de celebración del Día del Flamenco, aquí en Jodar, os digo, sin ningún género de duda, que no os quepa la más mínima duda, hemos estado con vosotros, estamos con vosotros y continuaremos con vosotros, haciendo más grande el flamenco de Jodar, haciendo más grande el nombre del pueblo de Jodar, unas veces disfrutando de lo agradable de un momento como es este y en otras ocasiones arrimando el hombro, trabajando, solucionando problemas, quitando piedras del camino y no tengáis la más mínima duda, con muchas ganas, removiendo todo aquello o todo aquel que le ponga un obstáculo a la peña flamenca, que le ponga un obstáculo a la afición de Jodar, porque le estará poniendo un obstáculo al pueblo de Jodar. Y mi primera obligación será estar con vosotros. No lo dudéis ni por un segundo. Muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo que lleváis realizando. Palabras, testimonios. Vamos a quedarnos también escuchando a los más jóvenes, los auténticos protagonistas de esa velada, de ese día del flamenco organizado por la Peña Cultural Flamenca de Jodar con el patrocinio de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deportes. Cumbre de Flamenco de esa velada. Tendremos la oportunidad de escucharla íntegramente a lo largo de nuestra programación. En este punto se cumplen las 7:30 de la mañana.